¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en internet? Desde Santo Domingo, Radio Cristal, desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, somos Radio Cristal 570 en su dial. Sintonízala. Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de 2 millones de hogares más, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web juntos.do. Estamos formando una nueva Policía Nacional, con más presencia en las calles y mejor servicio al ciudadano. Te ofrecemos facilidades para adquirir vivienda, transporte público gratuito, condiciones especiales por embarazo y más. Beneficios pensados para que te sientas tan protegido como tú harás sentir a los ciudadanos. Ese héroe con el que siempre soñaste puede ser tú. El agente tú. Únete a una nueva Policía Nacional. Policianacional.gov.do. El análisis profundo y consensuado, sin temor alguno, en la revista radial Pelando el Plátano. De lunes a viernes, un equipo de profesionales comentando la actualidad noticiosa nacional e internacional. Con claridad meridiana. El licenciado Luis Ruiz. El doctor Domingo Rojas Pereira. El licenciado Sisto Daniel Acevedo. Pelando el Plátano. La mejor forma de enterarse de lo que pasa en el país y el mundo, sin estrés y sin malas palabras. Por Radio Cristal. Si quiere mantenerte bien informado, las 24 horas, los 7 días de la semana, visite el portal de la internet noticiastonysosa.blogspot.com. Actualizaciones constantes, las 24 horas. Que ahora Randy y más de 100.000 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de Los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do. De aquí, un día sonó la voz del Galileo. Fue el enviado para que el pueblo y la nación rebelde no lo recibió. De ese Galileo, humilde y manso, el profeta Isaías bien antes habló. Dijo que él vendría a traer buenas nuevas, pero su patria lo rechazó. Santo Galileo, escuché y lo acepté, hoy yo tengo luz. Santo Galileo, divino Jesús, su voz escuché y lo acepté, hoy yo tengo luz. Evangelizar y anunciar el tiempo de la salvación. Él vino a dar visión a los ciegos y a los cautivos la libertación. Que era el Mesías nunca lo creyeron, porque era pobre y trabajado. No tuvo un hogar para su reposo, pero de este mundo fue el Salvador. Y lo acepté, hoy yo tengo luz. Santo Galileo, divino Jesús, su voz escuché y lo acepté, hoy yo tengo luz. Cristal.